va en los cerros el viento y mi voz viene buscando tu nombre, canción, canción que no cantaré nunca más, porque es canción de los dos. Canción que no cantaré nunca más, porque es canción de los dos. Si ya no tengo tu boca, no sé cómo cantarla, mi vida sin vos. Si llora el sauce, no puedo cantar, solo lloramos los dos. Si llora el sauce, no puedo cantar, solo lloramos los dos. Solo en el vino te suelo encontrar, cansado de andar y de andar. Tiemblo al pensar cuánto te amé, cómo hago para olvidar. Tiemblo al pensar cuánto te amé, cómo hago para olvidar. Adentro nomás. Cuando la noche se cierra me voy, rumbeando solo para Hualinchay. Tal vez encuentre un boliche por ahí donde calmar mi dolor. Tal vez encuentre un boliche por ahí donde calmar mi dolor. Pensar que mía no fuiste jamás, tan solo un beso en el alba y adiós. Tú tienes miedo de amar y morir, yo de morir sin amar. Tú tienes miedo de amar y morir, yo de morir sin amar. Solo en el vino te suelo encontrar, cansado de andar y de andar. Tiemblo al pensar cuánto te amé, cómo hago para olvidar. Tiemblo al pensar cuánto te amé, cómo hago para olvidar.